25. Los dejo con buena música. Viene una hora más de salsa hasta las 12. Muy buena salsa viene programada en la siguiente hora. Y a las 12 estaremos con Estrellas de Medianoche. Lo mejor de la música anglo de fin de semana. Aquí en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Los voy a dejar con esta canción que nos solicitó nuestro amigo Néstor Salazar Osorio desde Manizales. Y así finalizamos nuestro programa del día de hoy, aunque ya viene una hora más de música, una hora más de salsa, para que no se desconecten en esta noche de sábado. Para seguir el homenaje a Wilson Manjoma, esta canción que hace con Fruco y sus Tesos, esta canción se llama Fuiste Mi Amor. Feliz noche para todos, feliz fin de semana. Chao. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Siento un nudo en mi garganta que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz. Que abnega mi voluntad por seguirte queriendo sin poder lograr arrancarte de mí para poder olvidar que fuiste un día mi amor y no te puedo olvidar. A pesar que yo te quise sin maldad, es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que fue tu luz, pero prefiero perderte, levantar la frente y cargar con mi cruz. Sé que esperas, mujer, que te vaya a rogar, pero por Dios te juro, no lo conseguirás. A pesar de que te quise sin maldad. ¡Ajá! Larga vida a Wilson Manyoma Saoko. Feliz noche. El que ha vivido penando por causa de un mal amor. Un saludo para el Festival de la Salsa y la emisora cultural de Pereira, de parte de Andy Montañez. Un abrazo y sigan oyendo y cultivando esa música. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La Facultad de Bellas Artes y Humanidades y Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal, presentan en el primer conversatorio Noche de Gala 2025 Al Ritmo de la Banda. Una cita con la Banda Sinfónica de Pereira, que dirige el maestro Juan Pablo Noreña Cardona. Obras de Gershwin, Roger Nixon, Matt Conaway. Miércoles 26 de febrero, Teatro de Bellas Artes de Risaralda, edificio 12, 7 de la noche. Ingreso libre, contactando el WhatsApp 321-855-8918. Invita a Emisora Cultural de Pereira, Radio de Interés Público. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11:06. Por la emisora cultural de Pereira, El Tinto Friki. ¡Hola, amiguitos! El programa de cultura geek para acompañar un buen tinto. Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Hay que soltar la consola, quitarse los audífonos, darle pausa a la película y descubrir todo lo que gira en torno al cine actual, series, videojuegos y más. ¿Están listos, chicos? El Tinto Friki, martes 8:30 de la noche, por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Los amigos que les gusta la buena salsa, les saluda Alexis Lozano, su orquesta Guayacán. Y los quiero invitar a que continúen aquí en el Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 del FM. salsa. Para bailar y gozar. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Música. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Estoy cansado de tanto esperar y estoy... Estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? FM. ¡Vale!

la salsa. Para bailar y gozar. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. emperador, y eran todos como hermanos, pero el gran emperador tenía un emperadorcito, y a todo el que se encontraba en esta forma le hablaba. Sonará mejor si no trato, no me entero. ¿Cómo sonará? pusimos a ver un lengua rato negrito y después quedamos los dos solitos bailando este rico son. Déjame tocar una canción de amor. Déjame tocar tu soledad. Déjame sentir tu cuerpo y cantarte mi canción. Y decirte en el oído, mamita linda, que esta noche contigo, mira, me quiero perder. Festival de la Salsa por 97.7 FM. Oh, mi, yo soy tu gracia divina.